¿Cómo es? Guillermo. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Placeres Canábicos, el espacio radial canábico de Amigos del Cannabis Quinta Región, transmitido por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl, la 87.7 al lado izquierdo del dial. Para el día de hoy tenemos un programa bastante entretenido. Vamos a tener una nota con los creadores de una nueva revista canábica en el mundo y específicamente una revista 100% canábica nacional. Estoy hablando de Cultura Cannabis, una revista canábica 100% chilena, 100% gratis. Les recomiendo buscarla. Así que ahí tenemos una pequeña nota que se hizo también. Vamos a estar con una lectura en órbita, porque les digo en órbita porque ya no es volada, es en órbita. Así que espérenla, está por ahí entre medio. Les tengo una noticia, bueno, no una noticia realmente. Es, para variar, un poco de activismo, esta vez de los amigos de Antofagasta. Amigos del Cannabis Antofagasta sacaron una idea genial en la que es hacer una recopilación de fotografías de gente mostrando un cartel que diga Libertad a Carlos Aguilera y el hashtag de Twitter No Más Presos Por Plantar. Así que pueden agarrar una hojita, una cartulina, como sea, sáquenle una foto y mándensela al correo de Amigos del Cannabis Antofagasta, porque ellos van a hacer finalmente un video con eso. Esto es activismo al callo, al hueso, y es bastante simple, así que invito a todos a agarrar un lápiz y hacer activismo en papel. Tenemos para contarles también que esta semana comenzamos un nuevo espacio en Placeres Canábicos. Es un espacio que vamos a hablar acerca del cáñamo. El cáñamo como un todo, no solamente como aquella increíble fibra natural, sino como planta, que incluyendo al cáñamo psicoactivo que nosotros conocemos como marihuana. Este espacio, esta cápsula, nos va a acompañar Mike Bifari, un activista argentino. Así que les recomiendo mucho, tiene muy buena historia, vamos a aprender muchísimo y ahí hablan algo acerca de Chile que es notable para saber cuánta historia tiene nuestro país en relación con el cáñamo. Me gustaría invitarlos una vez más a que se informen en los medios no tradicionales de información. Así que ingresen a foros, métanse en tópicos de conversación, inicien conversaciones canábicas con otros, planteen posturas, dialoguen. La idea aquí es finalmente informar a la gente y que la gente tome su decisión. Nosotros no somos quienes para implantar una idea en la cabeza de una persona. Nosotros podemos presentarla, podemos argumentarla, podemos defenderla, pero eso no significa que la otra persona tenga que finalmente acatarla y seguirla. Así como nosotros creemos que la prohibición en este momento es realmente una basura y es algo que tiene que ser completamente erradicado, para otra persona quizás no lo es. Por lo tanto, nosotros tenemos que, con nuestras armas, con nuestros medios, hacerle ver a esa persona la realidad desde otro prisma. Pensar afuera de la caja. Así de simple. Así que conversen con extraños en foros, con su familia, con sus amigos, con prohibicionistas si tienen la oportunidad, porque en el peor de los casos igual se van a reír, pues, o sea, van a conocer nuevas falacias y van a poder de repente dejar boquiabiertos con algunas buenas respuestas. Así que para comenzar el día de hoy, en nuestro programa número 22, cumpliendo 5 meses y medio ya al aire, vamos a partir con un temazo. Ahora parte todo, se inicia un nuevo proyecto. Por fin podemos decir que Alagüen va a salir a la luz. Por fin vamos a tener nuestro cannabis medicinal y vamos a poder producirlo, vamos a poder tenerlo en de aquí al 2014, si Dios quiere, en la farmacia, y hacer un cosas muy buenas que tienen de equipar. Vamos a poder avanzar y tener este medicamento que les va a servir a muchos. Artritis, dolores, cáncer, sida, esclerosis múltiple, vómito, para todas las utilidades que actualmente están comprobadas y las que vienen, que vamos a comprobar que no necesariamente son enfermedades. Todo eso, como lo dice la Convención de Viena, para todo el sufrimiento humano. Shoot you down. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, manito? ¿Tenís pitito? Sí, pues, mano, aquí tengo todas las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dame un pito, Luca. Sí. ¿Y por qué no mejor vos me dais tus zapatillas, pantalón, las billeteras y todas esas guas que tenéis de pecha mejor? ¿Cuántas drogas puedo traficar? De traficar cuando trafica quiere traficar droga. Te cuento. ¿Sabías que la actual ley de drogas no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo de marihuana, pero sí el cultivo, obligándote así a acudir al mercado negro donde no solo arriesgas tu seguridad, sino que también tu salud? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Al lado izquierdo del dial. ¿Y cuántos son? Desposan, se ríen, te mofan, calabozos te colocan, te llevan a la tenis 5 días mínimo, adiento al tiempo infinito. Démosle la bienvenida a Mike Bifari. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola Morgana, un placer, ¿eh? Estar. Un saludo a todos. Igualmente. Cuéntanos un poquito, ¿qué te imaginas de este bloque radial de cultura canábica, de historia? ¿Qué cosa quieres compartir con nosotros? Mira, sobre todo las cosas que, digamos, que a mí me llaman la atención, las comparto en todos los lugares donde tengo oportunidad, ¿no? Yo me dedico al activismo, bueno, doy charlas que tienen que ver con la historia. Me gusta mucho la historia, digamos, me gusta en contraste con la realidad actual, ¿no? Que sabemos que esta fue una medicina tan usada, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. Y ahora la realidad actual es que está prohibida, ¿no? A partir del año 37, vos sabés que se prohibió en Estados Unidos. Y bueno, y a partir de los años 60 hay una revalorización. Y bueno, en el año 96, vos sabés que en el año 1996, California fue el primer estado que vuelve al uso terapéutico legal, digamos, ¿no? Donde, y bueno, me gusta charlar sobre este tema que me apasiona, el hecho de que haya sido oculta tanta verdad durante tanto tiempo, ¿no? Y que ahora está saliendo a la luz nuevamente. Eso es algo que me apasiona y que en todos lados donde trato de hablar sobre esto, ¿no? De despertar la curiosidad de los oyentes con respecto a este engaño y a esta estigmatización que se ha hecho sobre una planta tan maravillosa como la nuestra, que solamente ha hecho bien, ¿no? Y ha sido una mala competencia para los que la prohibieron, evidentemente. Claro, es imposible avanzar si no reconocemos dónde hemos estado ya en la historia. Y justamente también uno de los mayores activistas conocidos, estamos hablando de Jack Herer, escribió un libro en el cual habla un poco, yo creo que es la punta del iceberg de toda esta interesante historia que hay detrás de... Sí, nosotros, yo me considero como si fuera un discípulo de Jack, ¿viste? La verdad. Porque yo tuve el honor y el privilegio de estar con él dos tardes, en el 2007 estuve. Y la verdad es que ha sido un placer enorme compartir con él, ¿no? Y bueno, sí, él fue el primero que, digamos, en la década de finales de los 60, 70, con su compañero que se llamaba Ed, fue los primeros que se dieron cuenta que la planta de la marihuana, en realidad, era la misma planta que había sido tan beneficiosa para el desarrollo de la nación. Mira, ayer justamente estaba revisando unos papeles de Greenspun, que es un médico que escribió la historia del cannabis como medicina, ¿no? Y él hace ciertas comparaciones con los escritos de la DEA, ¿no? En contra. Y él, en la parte histórica, es una curiosidad que dice, ¿no? Él dice, por ejemplo, cuando se festejó el centenario de la independencia norteamericana, ¿no? Que fue en 1876. Tú sabes que la independencia se hizo en 1776, o sea que en 1876 eran los 100 años. Y se hizo una gran feria en Filadelfia, ¿no? Una gran feria de exposición. Él lo que describe de la feria es que, por ejemplo, en la parte de los farmacéuticos, ¿no? Los farmacéuticos tenían gran cantidad de hashish en ese momento, en 1876. Y lo que dice también es que todos los médicos de la época, ¿no? Todos los médicos del siglo XIX conocían muchísimo, muchísimo más que los médicos de hoy con respecto a los efectos, ¿no? Eso me parece interesante, como que la prohibición lo que ha traído es atraso en cuanto al conocimiento, porque es un conocimiento que ya los médicos tenían y debido a la prohibición, a las amenazas, de que si vos tratás a alguien con cannabis te van a quitar la licencia médica, etcétera, eso ha retrasado todo, digamos, ¿no? Cuando, bueno, así que la tarea nuestra es como redescubrir la verdad y hacer que otra gente, y sobre todo profesionales, redescubran la verdad también, ¿no? Y recién con ese renacimiento y redescubrimiento de todas las cosas que ya sabían, se pudo seguir avanzando. O sea, ojalá ahora con toda esta, ¿cómo se podría decir?, reivindicación de esta industria, tanto medicinal como industrial, ligada al cáñamo y al cannabis, ojalá que podamos sentar las bases para reescribir o reencontrar la historia que debiese ser. Y sí, la verdad es que sí. Ellos han invertido muchísima plata para que nosotros no la redescubramos, digamos, ¿no? El prohibicionismo, ¿no?, ha invertido. Pero bueno, pienso que ya tenemos un movimiento andando a nivel internacional muy importante, y la verdad va a llegar a todos los rincones, ¿no? También va a llegar a los legisladores, supongo, que siempre son los últimos que se enteran, ¿no? Porque no están pegados al lado del pueblo. Si estuviesen más al lado del pueblo, sería más rápida la cosa. Pero bueno, ellos tardan un poco más porque están ahí en su micromundo, que a veces es alejado de las necesidades de la gente, ¿no? Porque si uno tiene una medicina que puede paliar el dolor de tanta gente, parece irrisorio que al poner la palabra marihuana se crea tal estigma que desestima el valor terapéutico, ¿no? Bueno, la verdad es que ese tipo de incoherencias son como más ligadas a un crimen económico más que a un peligro a la salud, como nos lo tratan de vender. O sea, claramente hay intereses personales de por medio que impiden esta liberación de esta medicina que uno puede plantar en su propio patio. Exacto, exacto. Así de simple. Exacto. Y también hay una guerra cultural, ¿no? Digamos, en el medio de la guerra a las drogas hay una guerra cultural. Estaba escuchando un video que se lo recomiendo a todos, de una doctora, no me acuerdo de qué universidad es de Estados Unidos, no sé si de Dakota, no me acuerdo la universidad, pero ella se llama Melanie Dreyer. Melanie Dreyer es una doctora que, digamos, financiada por la universidad, ella ha hecho estudios sobre mujeres embarazadas en Jamaica con cannabis, ¿no? Con grupos vulnerables de mujeres, de fumadoras crónicas de cannabis. Ha hecho investigación con los bebés nacidos de esas mujeres y con mujeres que no fumaban nada, digamos, ¿no?, la comparación. Ella ha seguido todos los protocolos científicos vigentes, digamos, ¿no?, como los protocolos para que tenga un valor científico real, ¿no? Y ella cuenta en uno de sus videos que cuando ella entabla diálogo con un colega y le explica el tipo de trabajo que está haciendo para la universidad en Jamaica, diciendo que está trabajando con mujeres embarazadas y con cannabis, ningún colega en realidad la ha tomado seriamente, ¿no? Siempre hay una mueca o una expresión burlesca, digamos, para quitarle seriedad a su trabajo. O sea, cuando ella nombra la palabra Jamaica, mujeres embarazadas y cannabis, como que hay una mueca que tiene que ver con esta guerra cultural, a mi entender, ¿no? Porque es una mueca como desestimando la seriedad de su estudio, solamente por nombrar la palabra, ¿no? Claro, y sobre todo pensando que Melanie Dreyer es connotada en la Universidad de Iowa. Ahí va. Y este mismo proyecto está auspiciado por la Universidad de Virginia. O sea, no estamos hablando de algo, de un escalote ni nada. No, que es más, aparte de su proyecto, ella hace 30 años que estudia. Pero parte de su proyecto también fue investigado con dinero del NIDA, ¿no?, que es National Institute of Drug Abuse. Lo que pasa es que cuando el NIDA obtuvo los primeros resultados, inmediatamente le quitó el apoyo. Le quitó el apoyo en el sentido de que si es un resultado que está financiando el NIDA o el gobierno norteamericano, jamás puede dar a favor del cannabis, ¿no? Esa ironía que tienen de que, claro, no financian ni apoyan estudios que prueben las ventajas del uso, sino que lo hacen con estudios que se han enfocado a mostrar lo adverso, demoníaca maldad en esta planta. Claro, pero vos fíjate, mira, por cada estudio en contra, calculamos que hay 4 a favor. Porque así como Estados Unidos es el gran prohibicionista, ¿no? O la política, ¿no? De esta guerra a las drogas. Por otro lado, ellos han sido los que más dinero han invertido en la investigación con el cannabis, ¿no? Uno lo escucha a Rafael Maucholán, que es el descubridor del THC, ¿no? Del año 63. Y él habla de eso, él dice... Está bien, dice, no todas son pálidas contra Estados Unidos. Por otro lado, ellos son los que más plata han invertido en la investigación, ¿no? Pero bueno, parte de ese dinero que han invertido siempre ha sido con un propósito en contra, digamos, ¿no? No un propósito a favor, ni tampoco un propósito objetivo, digamos, de descubrir la verdad. Apenas los resultados dan a favor del cannabis, los estudios se archivan y desaparecen. Y este tipo de actitud lo podemos ver, está en la historia muchísimas veces, ¿no? Muchísimas veces hay estudios que salen a favor y por alguna u otra razón desaparecen porque no era conveniente que se supieran los resultados. Por ejemplo, mira, hay uno muy antiguo que fue el del alcalde de Nueva York, que se llamaba La Guardia, donde él en pleno años 30, digamos, en pleno momento de la prohibición, en el año 37, él hace un estudio que después se llevó el nombre del estudio La Guardia, ¿no? Donde tampoco se dio a conocer porque, digamos, los del Buró Antinarcóticos enseguida lo hicieron desaparecer. Lo mismo sucede también en la época de Nixon, en el año 74, donde Nixon también manda a investigar el cannabis, donde ese se llamó el Shaffer Report, donde también hablan algunas cuestiones a favor. Por ejemplo, el Shaffer Report, tengo entendido que habla sobre efectos terapéuticos anticancerígenos de los cannabinoides, ya en el año 74, y también desaparece, digamos. Nixon no quiere ver un solo reporte dando vueltas de que habla a favor. Digamos, ahí se incrementa la guerra a las drogas y toda esta política represiva. Después se pueden seguir nombrando cantidad de estudios. Por ejemplo, hay un estudio que se mandó a hacer de un médico especialista que se llama el doctor Tashkin, no sé si lo escuchaste nombrar, que es sobre cáncer y sobre enfermedades terminales. Y también a él cuenta su verdad. Él dice que a él lo contrataron para hacer el estudio, y cuando él da sus primeras proyecciones acerca de su investigación, enseguida son desestimadas y, digamos, y él ya no más se puede financiar su propio estudio, digamos, ¿no? Y así como esos ejemplos increíbles, porque son ejemplos en los cuales el gobierno norteamericano lo que hace es contratar gente para sus estudios. Y esa gente que contrata, que son de, digamos, que no hay corrupción en la contratación, digamos, que son datos objetivos, que son hechos con todos los protocolos científicos. Y cuando se da a la luz los resultados, en ningún momento salen, ¿no? O salen a cuenta gotas los resultados, porque hablan a favor del cannabis. Así que la verdad que me apasiona esta parte de la prohibición, ¿no? Por ejemplo, escuchar que el cannabis en todo el siglo XIX hasta su prohibición era la segunda y la tercera medicina más prescripta en Estados Unidos. Y como nosotros decimos acá en Argentina, decimos, seguramente, tú sabes que Buenos Aires era una ciudad pujante a finales del siglo XIX, era una ciudad muy pujante, ¿no? Y yo estoy convencido de que, digamos, los viejos médicos, o los jóvenes en aquel momento, digamos, los jóvenes médicos porteños de finales del siglo XIX, seguramente recetaban cannabis, ¿no? Porque así como un médico quiere actualizarse acerca de las últimas medicinas que puede haber hoy en día, lo mismo pasaría a finales del siglo XIX, donde el cannabis era tan popular para una cantidad de dolencias. Estamos convencidos de que los jóvenes médicos porteños de aquel entonces recetarían cannabis, ¿no? Tú sabes que en Buenos Aires hay una zona muy antigua donde es muy visitada por los turistas porque compran antigüedades. Se llama San Telmo, porque yo he revisado algunas casas de antigüedades y he encontrado frascos de boticarios muy, muy antiguos, como del 1900 y pico, por ahí, ¿no? 1910, por ahí, de cannabis, donde los farmacéuticos utilizaban frascos con remedios a base de cannabis. Mira, un dato interesante es que se calcula que más o menos el 8% de todos los medicamentos norteamericanos en el momento de la prohibición contenían cannabis. Digamos, distintos preparados. Tú sabes que, digamos, el cannabis lo introdujo a Occidente, bueno, entró por varios lados, ¿no? Qué sé yo, Napoleón lo introdujo en Francia en 1804, pero más o menos como en el primer cuarto del siglo XIX fue introducido a Inglaterra por un médico que hizo su doctorado en la Universidad de Calcuta, en India, y él era William Shasenasi, y en realidad él lo que veía era que los médicos hindúes en Calcuta utilizaban el cannabis índico para una cantidad de enfermedades, ¿no? Y entonces él lo llevó a Inglaterra, y bueno, en ese momento Inglaterra dominaba a India, ¿no? Así que le devolvieron el telégrafo, en realidad. Dice Chris Conrad, nosotros en Occidente le llevamos el telégrafo y nos trajimos el cannabis. Y bueno, y a partir de ahí se hizo muy, muy popular el uso del cannabis, sobre todo en Inglaterra primero y después en Estados Unidos, ¿no? Hasta tan popular que, por ejemplo, hubo un médico que se llamaba Reynolds que se lo recitó a la reina de Inglaterra, ¿no? Por los famoso por los, se llamaban los los dolores premenstruales de que sufría la reina, ¿no? Y bueno, y así llegamos, ¿no? Así se introdujo en Estados Unidos como medicina, digamos, ¿no? Más o menos en 1839, calculan. Pero ya el cannabis se utilizaba desde antes para una cantidad de cosas, ¿no? Digamos, esto es como medicina. Ahora, como uso industrial, vos sabés que como uso industrial, digamos, tiene una larga, larga, larga historia también, ¿no? Señoras y señores, directamente de Chicago, Illinois, los marihuanos. ¡Aplauso, aplauso! ¡Hola! I guess it's time to get high. It's time to get high. Sativa, I am whip, get the freestyling when I get the smoking. If it's true skunk, then homie, I'm choking. I pass it on, like Cheech and Chong. Yeah, now I take a hit from the bong, like Cypress Hill. So what's the deal, homie, chill? Los marihuanos come real, so recognize, realize, legalize. And keep your eyes on the prize, so you can keep on smoking them trees. Take a big hit to drop you on your knees. True G's, recognize the flame from the rag. Roll up the buds with the orange zigzags. I cannot lie, I wanna fly. I guess it's time to get high. I guess it's time to get high. It's time to get high. It's time to get high. I said it's time to get high. I said it's time to get high. I said it's time to get high. It's time to get high. Or should I say blaze? I got that true Buddha to put you in a daze. I raise my bowl to the air. You pack it in, I pack it in, don't stare. Homie, share. More chate, don't say as greedy. Motherfucking pack the true buds to the needy. Yes, indeedy. I pack it in a bowl, roll it in the paper, and pop in the CMB taper. Now let's ride, cruise, you can't lose. Who's got the dollar for the booze? I got five on it, got it good. Do what I could, say what? Support the hood. I got bass, beats, and the rhymes. Educate myself when I read the hind times. Look at my watch, 420, oh my. Spark up the joint, it's time to get high. Time to get high. Una jalada de esta mota, vato. Y te pones como araña, loco. Eres de cabrón. Párate, cabrón. I guess it's time to get high. It's time to get high. Time to get high. I said it's time to get high. I said it's time to get high. It's time to get high. Yeah, it's time to get high. Come on, roll it up, roll it up. Get the fucking light in, choke it up, choke it up. I get the cutting up the blunts. I got that box of swishers, so homies don't front. Hydroponic. bubonic, supersonic. It's ironic how he's up on it. True skill from the east, attacking like a beast, eating up suckers like a feast. Booyah, pony boy coming to ya, busting through ya, punk I never knew ya. So act like you know. Go ahead and plant the seed and let it grow. Let it grow. Let's smoke up a pound. Cause you know the marijuanos are down. It's time to say goodbye. But with the words of wisdom, it's time to get high. With you. Get the fuck out. You're taking him home. Hey, dog, you gotta get up. Get up. Come on, dog, you gotta get up. You can't handle that flame. No, I don't know why you came. No, marijuana's home. Come on. All right, now. All right. Scrounge's gonna take you home. Yeah, fire up that flame. Come on, Ivan, man. Passing papers. It's time to get high. That's all. We out of here, dog. Let's go. No solo estamos los sábados, también estamos los miércoles. ¡Miércoles Verde! El lado verde de la contrainformación. Espacio presentado por Amigos del Cannabis Quinta Región. Porque la mejor mano es plantar con tus propias manos. Infórmate, actívate y cultívate. Activismo, información, tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora, www.radionuevaaurora.org y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso. La primera ley que hubo en Norteamérica, digamos, no Estados Unidos, sino en Norteamérica, ¿no? Porque era parte de la colonia británica. La primera ley que se implementó tenía que ver con el cannabis, que era, digamos, los granjeros podían pagar sus impuestos con cáñamo, porque era utilizada para la industria naviera, ¿no? Claro, y... ¿Ese fue el marihuana tax? No. Anterior. Mira, en el año 1600 y pico, la primera ley de la colonia británica fue que se podía pagar impuestos con cáñamo. Y yo tengo entendido que en Chile, introducido por los españoles, entró incluso antes de esa fecha, ¿no? Tengo entendido que en 1545 ya se plantaba cáñamo en Chile. Por lo menos acá en Sudamérica fue, yo tengo entendido que el primer lugar, ¿no? Sí. Así que mirá si tiene historia, ¿no? Hay historia para largo, yo creo. Sí. Aquí en Argentina, en la década del 30, se utilizaban para semilla para pájaros también. Se le daba a los pájaros, ¿no? Sí, hasta el día de hoy aquí se le da semilla de cáñamo a los pájaros. Supuestamente están irradiadas para que no puedan germinar en el caso de que a alguien se le ocurra sembrar alguna, pero sabemos claro, que, las ponen a cierta temperatura para que pierdan el digamos, la propiedad de brote, ¿no? De brotar. Por lo menos eso hacen en Canadá. Cuando importan semillas desde Estados Unidos, ¿no? Canadá es el gran exportador de Estados Unidos de cáñamo, ¿no? Porque en Estados Unidos está prohibido el cáñamo, ¿no? Está prohibido todo tipo de cultivos sobre cannabis, ¿no? Irónico, sabiendo que lo importan como materia prima para producir una serie de productos. Exacto, pero está prohibido su producción, digamos. Porque en realidad la marihuana ha sido la gran excusa para ir contra el cáñamo, ¿no? Mike, para ir redondeando un poquito, hablamos de estudios como Melanie Reyer, hablamos de la exposición en 1876, también hablamos de Nixon, de sí. ¿Cómo vamos a enfocar estas cápsulas históricas? ¿Cómo crees que podríamos ir haciéndonos de toda esta historia, cultura canábica latente que existe? Sí, mira, yo participé en un par de clases en la Universidad de Ámsterdam, que la gente sabe, para que la gente sepa, ¿no? Ámsterdam es Oakland, California, ¿no? Donde está la universidad, que, digamos, no es una universidad oficial por el tema burocrático legal, pero en realidad es todo como si fuera una real universidad. Y es un placer haber estado ahí con Chris Conrad. Y bueno, él dice, la marihuana tiene miles de años de uso, tipo 10.000 años. Se calcula que el hombre estaba experimentando con los hilados, como que fue una planta de las primeras plantas utilizadas por el ser humano, ¿no? Ahora, nosotros obviamos toda esa parte en la historia antigua, digamos, y nos metemos directamente en los últimos 150 años, ¿no? Y está bueno que, digamos, que esta cápsula que vos hablás tenga escrito el nombre de Jack Herer, digamos, porque Jack ha sido el gran redescubridor del cannabis, como para todos sus usos, ¿no? A todo, digamos. Fíjate, porque él, digamos... Él era profesor de historia, vos sabés, ya que era profesor de historia graduado, y lo que él decía es, a mí me ocultaron la verdad, porque yo estudié toda mi secundaria, mi primaria, mi secundaria, mi universidad, hice un posgrado, y nadie nunca jamás me había nombrado que el cannabis había sido tan importante, digamos, que había sido tan importante para el desarrollo de la nación, ¿no? Y bueno, y él ahí empieza a desmenuzar el tema de la prohibición, porque la prohibición hay que entenderla bien, ¿viste? Hay que entender el motivo y, digamos, los motivos que llevaron a la prohibición. Y son varios los motivos, ¿no? Son varias empresas y corporaciones, que hoy son grandes corporaciones, han tenido intereses encontrados en el momento de la prohibición y han hecho un gran lobby con la prohibición, ¿no? Pero eso ha sido, yo, digamos, como esto es algo personal, ¿no? Como yo lo veo, me parece que las petroquímicas y el petróleo, el negocio del petróleo, ha sido como la fundación del capitalismo de Estados Unidos. Los laboratorios, digamos, toda la industria farmacológica, todo eso ha conllevado a que se llega a la prohibición, ¿no? Pero en perjuicio de todos, eso hay que decirlo claramente, ¿no? En perjuicio de la ecología del planeta, en perjuicio de un montón de situaciones. Dice Jack que, por ejemplo, desde la prohibición hasta ahora se calculan que se voltearon unos 65 millones de árboles en Estados Unidos para hacer papel, ¿no? Y digamos, si uno agarrase a todas las plantas de crecimiento anual, no hay ni una que se le parezca a un pequeño porcentaje en los beneficios del cannabis para el papel, digamos. No hay ni una. Y esto es algo que no se puede discutir mucho, digamos, que es una barbaridad que el prohibicionismo haya llevado a esto, ¿no? Que es una cosa que no se puede creer, que estemos destruyendo el planeta en base a una mentira y para beneficio de unos pocos, ¿no? Muy cierto, muy cierto. La verdad es que cuesta entender. Cuesta entenderlo, ¿no? La incoherencia, ¿por qué tanto egoísmo realmente? ¿Por qué tantos intereses de unos pocos hacen este cuello de botella para el avance de tanto? Exacto, exactamente. Sí, es algo algo increíble. Solamente se puede entender bien cuando uno se da cuenta de los intereses económicos, ¿no? Y para eso yo creo que es fundamental saber la historia de que hay alrededor. Exactamente, sí, yo opino que sí. Bueno, yo creo que queda súper claro cómo va a ser este espacio, y la verdad me alegra, y creo que nos hacía mucha falta una pincelada de historia, y te agradezco, y de hecho me siento honrada, y te agradezco por, de parte de todo aquí los contertulios de Placeres Canábicos, que seas tú quien nos comentes todo esta, compartas con nosotros toda esta experiencia y sabiduría. Bueno, no, para mí es un honor, Morgana, estoy a tu disposición, y bueno, les mando un abrazo a todos los chilenos, tengo muy buena afinidad, me gustaría ir en algún momento a hacer las charlas que estamos haciendo acá, digamos, porque sentimos que es el proceso de educar, ¿no? Todavía. Vos sabés que aquí hay un organismo oficial que se llama el CEDRONAR, que es la Secretaría de Lucha contra Droga y el Narcotráfico, que en realidad es una sucursal de la DEA, ¿no? Y bueno, ahora el CEDRONAR tiene bastante poco poder, porque al haber cambiado el gobierno el paradigma de la guerra a las drogas por un paradigma que tiene que ver con los derechos humanos y la reducción de daños, ellos han quedado un poco a destiempo de la historia, el CEDRONAR. Pero ellos todos los años publican un informe en lo cual advierten de que están muy preocupados porque el tema del cannabis tiene mucha aceptación social. Y la aceptación social yo entiendo que la hemos logrado un grupo importante de acá de activistas, en los cuales ustedes están incluidos, por supuesto. La hemos logrado educando a través de estas charlas y de contando la verdad. Y bueno, ellos están muy preocupados, ¿no? En realidad, yo no veo ninguna preocupación, porque que una persona, que un vecino se dé cuenta que su propio vecino no es mala persona solo porque fuma cannabis, está muy bueno. Y quiere decir que ese vecino se dio cuenta que el rasta que fuma cannabis o la persona que fuma cannabis, además tiene hijos, es un buen padre, trabaja, no es un delincuente, y uno le puede ir a pedir una tacita de azúcar si se queda sin, digamos, ¿no? Es una persona normal. Claro. Así que esta preocupación que ellos dicen tener, la verdad que nos causa un poco de gracia, ¿no? No se preocupaban cuando había discriminación, y ahora que no la hay o que hay menos, salta la preocupación, ¿no? Estamos desarmando ese castillo de cartas que tenían ahí. Así estamos. Así que bueno, yo encantado. Montaré a tus órdenes cuando quieras. Me avisas y a tus órdenes. Muchas gracias, Mike. Te agradecemos nuevamente por parte de todos los presentes aquí. Gracias por tu tiempo y gracias por compartir todo esto. Estamos pendientes a ver qué nombre le ponemos a esta cápsula, y no sé si quieres pedir un tema para finalizar esta introducción al... Si quiero pedir un tema musical. Claro. Bueno, mira, yo soy muy amplio con la música, la verdad que me gusta mucho toda la música. Y la música temática canábica, la verdad que me gusta mucho también. No sé si conoces a Los Marihuanos, me gustan mucho. Marihuanos, quito sol, gasten rolas. Paris Enterprise has got big bolas. Respeto, no seas terco. Pinche puerco, te dejo tuerco. Regular chest, pinche huerco. Simple, no es duro. La música que tengo es puro, como la coca y la roca. Real motherfuckers, vida loca. Act funny, get popped in the boca. At the same time, I take a toca. La medicina, made in the cocina. Always back in the big nine, Nina. Respect my ass as I walk through the crowd. Marihuana's for life, yell it out loud. Crema para los dolores musculares con cannabis. Ingrediente: un frasco de vaselina sólida de 80 gramos, 5 cc de vaselina líquida, 20 hojas verdes de cannabis. Preparación: cortar las hojas, lavarlas y sacarle las nervaduras, venas duras de las hojas. Luego, con un mortero se muelen todas las hojas. Para hacer más fácil el trabajo, se le agrega un poco de vaselina líquida. Una vez que la pasta está lista, se le agrega la vaselina sólida y se mezcla todo hasta obtener una masa homogénea. Luego, como paso final, se procede a envasar la crema de cannabis en cualquier frasco disponible. Forma de uso: se aplica en la parte del dolor y se hace una friega o masaje hasta que entre en calor toda la zona. Precaución: esta crema de cannabis tiene un tiempo de duración máximo de un mes para su aplicación desde su fecha de elaboración. Debe mantenerse en un lugar refrigerado. Crema para uso dermatológico únicamente. Receta creada por Carlos Aguilera. Pueden ver esta receta con fotografías en la página amigosdelcannabis.cl. Viernes 28 de octubre de 2011. Placeres Canábicos se constituyen en el lugar de los hechos en la audiencia de control prisión preventiva de Carlos Aguilera. Hola, aquí hablando John Doe, desde Santiago 1, o los tribunales están al lado. Para contextualizarnos un poco en este caso, hay que comentar que Carlos lleva 70 días en prisión preventiva dentro de Santiago 1, que es una cárcel relativamente decente en comparación con las alternativas que tiene Carlos. Que Carlos está condenado, está siendo procesado, pero tiene una condena anterior por infracción al mismo artículo 8 de la ley 20.000, lo que en lenguaje legal se llama reincidencia específica, y hace que no pueda optar a ningún beneficio, como reducción de pena o similar. Además que tiene el clásico drama de los esquejes contados como plantas, fumándolo un total excesivo. Que Carlos además es un usuario medicinal de cannabis, que cultiva cannabis para tratarse los síntomas de su hepatitis C. Y eso es básicamente la introducción, diría el audio de Pepo. Sí, yo también creo que deberíamos escuchar el audio de Pedro Mendoza, el abogado defensor de Carlos Aguilera. Y recordemos que Carlos es el activista, usuario medicinal, cultivador y además es rastafari chileno que está preso por cultivar marihuana medicinal. Vamos al audio. Era lo que tú esperabas, ¿cierto? Sí, era lo que esperábamos principalmente por el hecho de que tenía una condena anterior. Tenía una condena anterior sobre el mismo delito, por lo tanto la ley 20.000 impide cualquier beneficio. La cantidad de plantas también no era menor, es casi imposible poder alegar que está destinada únicamente al consumo personal en el próximo tiempo. De hecho, insistir en eso podría cerrarle la puerta a la aplicación de algún atenuante. Recalcó mucho el uso recreativo, como que el medicinal no objetó mucho, pero en el recreativo esto como que no se entiende Sí, le cuesta al tribunal entenderlo, pero básicamente acá no tenía mucha relevancia. Aquí lo que le importaba al tribunal era la pena asignada al delito en abstracto, es decir, que este delito parte en 3 años y 1, por el hecho de tener reincidencia específica ya constituye un agravante, y por el hecho de que no tenía ninguna posibilidad de optar a ningún beneficio del cumplimiento de la pena. Entonces, tú decías que esto va a ser cíclico, o sea, de aquí a enero... 2 meses más se pueden revisar la prisión preventiva. ¿Y qué podría variar de aquí a 2 meses? ¿Podrían ser sin antecedentes? Tal vez si los funcionarios policiales reconocieran que lo engañaron para hacer ingreso y que no estaban los dos juntos... porque decían 2 y él decía claro, que 1. Exacto. En el fondo, bueno, no veo el sentido que ellos tengan que mentir si creen que lo están haciendo bien. Yo creo que el parte policial debería reflejar la realidad de las cosas como pasan y no como ellos dicen que pasan. Entonces tal vez en ese sentido, si eventualmente los funcionarios policiales reconocieran que entraron con engaños y el parte policial no es completamente certero, el Ministerio Público podría acceder a la sustitución de la prisión preventiva, pero sin la quiesencia del Ministerio Público, que es decir, que le esté de acuerdo y diga, tengo aquí estado, que hay acuerdo entre la defensa del Ministerio Público, en este tribunal y en esta corte de apelaciones no hay ninguna posibilidad de cambio. No. Y ahora lo que... O sea, acá lo que más le preocupa por el momento es que... a él le interesa idealmente salir con la pena cumplida de Santiago 1. El temor de él es que en un procedimiento abreviado sea condenado, pero sea trasladado a un recinto penitenciario con condiciones de hacinamiento, sin posibilidad de desarrollar su oficio, que es artesano y que él puede desarrollar actualmente aquí en Santiago 1. Así que eso lo preocupa, que lo puedan mandar a Puente Alto o a La Peña, que están sobrepobladas y que las condiciones ahí sí que son negativas. Estamos en Santiago, acabamos de asistir a la audiencia de Carlos Aguilera. Igual es complicado. ¿Qué cosa? La audiencia, voy a ir por primera vez a estar dentro de un... o sea, el primer proceso, la primera impresión, llegáis, estáis ahí, te listáis, tenéis que pasar por el detector de metales, toda la cuestión. Ya eso, por ejemplo, para mí, por lo menos, es una novedad, ¿cachai? Y después ver entrar a Carlos esposado, eso para mí fue chocante, loco, fue brígido, porque al fin y al cabo es un loco que comparte lo mismo que haces tú, ¿cachai? Cultivar hierba, en este caso el loco lo hace por para uso médico, para tratar su enfermedad, y verlo esposado con un guardia, encima la magistrada, loco, que totalmente pesada, ¿cachai? No dio espacio al diálogo, nada. Todo totalmente cuadrado, ver que llega esposado con la mirada hacia abajo, saludando lo que podía saludar porque no se podía hacer nada más que eso, y de ahí lo que es la audiencia. Sí. Aquí, por ejemplo, el colega que viene de la Concagua por primera vez a ver esto, igual que yo, se está recién metiendo en lo que es el activismo. ¿Podría contarme un poco algo? Bueno, yo creo que la impresión por primera vez de haber entrado a la audiencia, ¿no? Ver a este hombre esposado también, igual yo rescato algo de como su estado de ánimo, porque al vernos a nosotros yo creo que fue un golpe de buena vibra, de felicidad, que sabe que hay compañeros que están dentro del activismo que están apoyándolo 100%. Entonces yo creo que una parte importante el apoyo que le estamos brindando desde afuera y toda la información que se nos está dando y ir transmitiéndola a los demás, a la demás gente que también está participando en el activismo, como nosotros. Yo creo que, como vimos, la jueza muy cuadrada, tampoco no dio el espacio para el diálogo, como dice mi compañero Eduardo. Bueno, fue un momento igual súper... Puedo decirlo, súper chocante, claro. Porque ya nosotros queríamos sacar fotografía y el compañero que estaba sacando fotografía tuvo que ir hacia donde la jueza y preguntarle que tenía que hablar con ella para poder fotografiar algo que en cualquier sala se podría haber hecho. Pero ella fue tan distante con nosotros y tan poco abierta al diálogo que igual fue súper fome. Lo bueno sí que rescato yo, por ejemplo, es que se haya formado un evento en Facebook donde se da una invitación pública a que todos los que son parte de la causa, a todos los que se quieran informar, a todos los que quieran conocer esta instancia, todos eran bienvenidos, ¿cachai? Igual fuimos una buena cantidad de gente donde se veía que todos que están súper unidos en la causa. Filete que se dé esto, que se genere el lazo en torno a un amigo que está preso en estos momentos. Bueno, el abogado Pedro Mendoza nos comentó que en 150 días más va a haber otra audiencia a la cual también se va a poder asistir, y es bueno también que se asista para justamente mostrar el apoyo y, como dice aquí el amigo que viajó especialmente desde Aconcagua por primera vez a asistir a una audiencia, el ánimo de Carlos la verdad es que cambió cuando nos vio y nos saludó. O sea, sí. Se dio vuelta un par de veces. Imagínate, estar privado de libertad y ver pura gente desconocida todo el rato, así, compañeros de celda nuevos, gente que no conocí, y de repente una instancia mínima de una hora donde podís ver a tu amigo. En este caso Carlos vio a un amigo de siempre, ¿cachai? Que es quien estaba hablando por él afuera. Yo caché que es una satisfacción grande sentir el apoyo de todos, ¿cachai? Todos sabemos que puede ser él, en este momento le tocó a él, quizás el día de mañana puede ser cualquier otro. Exacto. Bueno, Pedro, el abogado Pedro Mendoza nos recomendó, nos dijo como dato, a mí me llamó mucho la atención, cuando llegan a tu domicilio sin orden para entrar, tú tienes todo el derecho de negarte a dejarlos ingresar a tu hogar. Esta instancia, cuando tú colaboras, se toma como colaboración efectiva y podría ser tomada como una atenuante, pero resulta que estas atenuantes no se suman, no son acumulables, claro, no son como promociones acumulables. O sea, tú puedes no dejarlos ingresar y luego optar a un atenuante por ejemplo, aceptar el juicio abreviado. O hablar en tu defensa, porque lo primero que le dijo, que ¿desea guardar silencio o usted quiere hablar o declarar? Claro. Y él dijo, no voy a declarar. Y eso se toma como un colaborar de una u otra forma con lo que es el proceso. Claro, y teniendo una de esas atenuantes ya usaste el comodín, por decirlo de alguna manera. O sea, no es como que vayas sumando estrellitas y al final te den un premio y todo bien. No, tú puedes decirle a PDI, usted no tiene orden, no ingresa a mi hogar hasta que no tenga orden. Así es que ojo con eso, ojo con firmar actas de incautación y a mantenerse al tanto de cómo va a seguir este caso de Carlos. Sí, no, también lo que se habló harto en la audiencia fue la cantidad de plantas y el tipo de plantas que eran. Él en algún momento dijo, más de 60 plantas son plantines, los que no tienen raíz, los que solamente son una rama, una parte de otra planta mayor, ¿cachai? pero eso no se tomó ni en cuenta. Si no se preocuparon si tenían raíz, no se preocuparon si en algún momento iban a llegar a ser plantas normales, si se iban a poder procesar, cosechar, ¿cachai? Entonces, al final hay que andar precavido, ¿no? Y la ley la ven como ellos la quieren ver y ellos ven las plantas como la quieren ver, independiente como sean. Yo creo que una de las cosas interesantes de venir a estas experiencias, como el juicio, o la audiencia en realidad, Carlos, o ir a verlo a la cárcel como estuvimos la otra vez, es un poco perderle el miedo a esto, porque igual es incómodo ya pasar por el detector de metal, entrar a la cárcel es más incómodo todavía porque te empelotan y todo el cuento. Pero perderle un poco el miedo, tomarse estos espacios, porque efectivamente los juicios son públicos, y si son públicos es para que estemos ahí, esté la gente que está apoyando, ir y reportearlos, contarles esto en la radio, más tarde esperamos subir unas fotos, y estar ahí en los espacios, perderle un poco el miedo, aunque los jueces, o como es el caso de esta magistrado, sean cabrones, es nuestro derecho estar ahí, es nuestro derecho apoyarlo, y es nuestro derecho entregarle este mensaje a todos ustedes. Y más allá de ser nuestro derecho, yo creo que como activistas también es nuestra responsabilidad. Es nuestra lucha constante. Llama la atención que cuando ingresamos a... ¿Era tribunal, Cuando ingresamos a tribunales nos pararon al tiro en la entrada, mirándonos y diciendo que cualquier tipo de manifestación, pancarta, mensaje o cualquier tipo de desorden no era bienvenido. Y la verdad es que a mí me cupo la duda si era porque nos habrán visto cara de volado o por el simple hecho de que éramos muchos jóvenes juntos en un momento en el cual ser joven parece que es un... una complicación más. Y de hecho, ni siquiera era una manifestación, teníamos nuestras banderas debajo del brazo y íbamos entrando lo más tranquilo como cualquier otra persona que, puta, estaba llena de flight y toda la cuestión, que también es chocante, po, ¿cachai? Y nosotros con nuestra bandera bajo el brazo pretendíamos entrar nomás y tranquilamente y pa, al tiro así el paralé. Si ustedes van a entrar con las banderas no pueden hacerlo y tienen que sacarse todas las cuestiones de metal y todo, y el manso cuento, ¿cachai? Pero bueno, esa es la experiencia y por eso tenemos que seguir luchando nomás, po, ¿cachai? Para que no existan más presos por cultivar marihuana, ni menos aún si es para uso médico. Bueno, el uso medicinal es un tema que se está escribiendo bastante rápido y bastante... Tenemos buenas noticias sobre... Claro. Bueno, esto ha sido el piquete de Placeres Canábicos. Reporteando desde Santiago, desde tribunales más aún. Desde tribunales, constituidos en el lugar de los hechos nuevamente. Como siempre. Y no más presos por cultivar marihuana, no. Exacto. Esperamos que en 150 días más nos apoye la gente que nos escucha. Que vaya más gente, claro. Para que se vea la fuerza que tenemos como activistas y que sea una cosa que se escuche, yo creo, a nivel nacional, que estamos en la lucha y estamos en permanente movimiento. Claro, permanente movimiento y apoyo hacia nuestro amigo Carlos Aguilera. Sí, al final la fuerza hace... O sea, la unión hace la fuerza. Bueno, hasta aquí llega esta cápsula informativa. Nosotros nos vamos a contactar nuevamente cuando tengamos algún avance. Y un saludo a los contertulios en el estudio. Esperamos también tener algún fragmento para el próximo episodio, para compartirlo con la gente, para que se den cuenta en verdad de lo que pasó en el audio. Claro, sí, para el próximo sábado vamos a tener un poco más de información y acceso quizás a los audios de lo que fue la audiencia en detalle. Sí, si puedo agregar un consejo, chicos, cuídense, no le abran la puerta a la policía si no tienen orden, no se alumbren, no anden contando cuántas plantas tienen ni lo lindas que están, hagan la viola, no le abran la puerta a la policía, y si es que ojalá que nunca lo lleguen a agarrar, pero si lo agarran, preocúpense de que se documente todo bien, que le saquen fotos a los esquejes para poder después explicar que no tenían raíces, que se haga todo como se debe hacer. Cuídense nomás. Sí. Está lloviendo, dejen a la pedilla afuera nomás, porque Carlos por hacerlos pasar para que se protegieran, fue que comenzó toda esta aventura. Agradecer también a todos los que asistieron hoy día a la audiencia, porque se portaron todos súper bien, todos súper correctos, Y nada, pues, filete que la gente se motive y asista a este tipo de cuestiones, que es bien, es bueno estar informado sobre todo. No solamente fumar, pues, todos sabemos que fumar es filete y estar volado y todo el cuento, ¿cachai? Pero va más allá de eso, ¿cachai? No es el simple placer de fumar. También existe un gran placer en generar activismo, en apoyar la causa y en estar ahí cuando se necesite. Como dice nuestro contertulio Bocatilio, hasta la victoria siempre. Y adelante, Estudio 420. La cima del circo, 3.813 metros. Ayer llegué a la cima. El viento azotaba una blanca pradera y el aire era aún más invisible. La distancia era desoladora. La soledad, infinita. Tan pequeño, ínfimo entre gigantes que reposan. La cima me mostró un blanco océano. La cima es más que un lugar. Es una experiencia mística, única, con su propio estilo. He estado en las profundidades y ahora en la cima, donde la vida desaparece y el universo se acerca, donde el silencio es un trueno y las estrellas están a mi alcance. La cima, donde casi alcancé su mano. There'll be nobody home. got nicotine stains on my fingers. I got a silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes, and I got a strong urge to fly. But I got nowhere to fly to. Fly to, fly to. Crónica Verde. Noticias canábicas alrededor del mundo. Colombia. Legalizar la marihuana podría ser la solución. El presidente colombiano Juan Manuel Santos habló abiertamente sobre el problema global de las drogas en el mundo y específicamente en Colombia. El mandatario planteó como posibilidad a futuro el legalizar el cannabis siempre y cuando haya un consenso generalizado entre el resto de los líderes mundiales. En este sentido, Santos afirmó, sin embargo, que él no sería el primero en dar el paso. Estados Unidos. Soldado norteamericano solicita regulación del cannabis para su uso medicinal. Chris Swift, de 31 años y padre de dos hijos, es un marine retirado de servicio luego de sufrir un accidente automovilístico en San Francisco, Estados Unidos, que lo dejó con una severa discopatía en el sector inferior de la espalda, provocándole fuertes dolores, adormecimiento de extremidades e imposibilidad de dormir más de 90 minutos al día. Sus doctores le prescribieron tratamiento quiropráctico, masajes y drogas opiáceas. Nada de eso ayudó. Finalmente, Chris recurrió a la marihuana y en 2009 obtuvo una licencia de usuario medicinal en Michigan. Gracias al uso del cannabis, los dolores de Chris ahora pueden ser controlados, además de calmar su ansiedad debido a sus experiencias de combate en Afganistán. Santiago. El seminario Derechos Civiles, Salud Pública y Seguridad Ciudadana hacia una política de drogas progresistas e integral se llevó a cabo en el Hotel Neruda en Providencia. La actividad, organizada por la Fundación Progresa, abordó tópicos relacionados con el uso de sustancias, las políticas de gobierno y los derechos civiles, tema muy recurrente por estos días. Entre los participantes del seminario se contaban, entre otros, Juan Pablo Hermosilla, abogado, Francisca Florenzano, secretaria ejecutiva del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, ex CONACE, y Claudio Venegas, sociólogo y coordinador de Revista Cañón. El video del debate será subido a la página web de Fundación Progresa a contar de la próxima semana. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Bueno, estamos de vuelta aquí en Placeres Canábicos, hoy hablando con el director de la revista Cultura Cannabis, que acaba de lanzarse hace unos pocos días, para que nos cuente un poco cómo nace esta idea y cómo es esta revista, qué planes tienen y un poquito más de Cultura Cannabis. ¿Aló, estás ahí? Sí, acá estamos. Un placer poder darle esta entrevista a Placeres Canábicos. La idea de la revista Cultura Cannabis nació hace aproximadamente unos 3-4 meses como una necesidad en como la escena nacional canábica chilena, porque creíamos que era fundamental que existiera material gratuito con información de calidad hecha acá en Chile. Apoyado de un grupo de trabajo con Fernando Sepúlveda, el equipo de diseño de Minga Creativa, los chicos de Trip Seeds, ustedes mismos de Placeres Canábicos y una serie de personajes más, logramos sacar este primer número con harto esfuerzo y estamos muy contentos de haber poder lograr lanzar este primer número. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta nueva propuesta innovadora que a pesar de llevar 3 a 4 meses que nos dices tú trabajando con este grupo de motivados en pos de un nuevo formato de revista, porque recordemos que esta revista no es de papel, es virtual, o sea, uno se puede suscribir. ¿Cómo ha reaccionado el público? ¿Cómo ha sido la recepción del público a este nuevo formato y a esta nueva propuesta? Nuestra propuesta inicialmente es una propuesta digital, tratando de abarcar todo lo que son redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, que es lo que está más de moda acá en Sudamérica, y creemos que es la herramienta fundamental para poder lograr darnos a conocer todo lo que es la escena canábica sudamericana. Y la recepción ha sido genial, encuentro yo. Más de 3.000 visitas en menos de una semana, muchos correos apoyándonos y ofreciéndonos todo el apoyo gratuito. Sí, básicamente esta idea nació con la pura buena onda y la voluntad de generar una revista de calidad. Compartir y canalizar lo que es la cultura cannabis aquí en Sudamérica, básicamente. Exactamente, o sea, poder generar lazos con los hermanos argentinos, brasileños, peruanos, colombianos, mexicanos, y poder hacer una revista más sudamericana, o sea, no solamente centrarnos y focalizarnos en Chile. Si somos una comunidad y como tal creemos que es fundamental estar unidos. Claro, tenemos que sacar también el provecho de que todos hablamos, o casi todos en un continente completo, hablan el mismo idioma, que sería como la barrera más evidente en otros continentes como Europa, por ejemplo. Exactamente, y con todo el tema de las redes sociales es muy fácil llegar a cualquier parte del mundo. Sí, ese boom de redes sociales es un fenómeno bastante interesante, yo creo que da para hartos temas de conversación. Pero cuéntanos ahora un poquito, ¿cuál es el enfoque de esta revista? El enfoque que queremos darle es básicamente un enfoque un poco más científico, con el fin de que nuestros lectores, poco a poco y número tras número, vayan siendo lectores más instruidos en el tema y por ende puedan generar un debate de mayor nivel. Una persona que está informada de lo que está haciendo, ya sea que estés consumiendo, que estés cultivando o tan solo que te guste la planta, es fundamental que esté informado por un tema tanto de resguardo policial, por un tema de salud. Y ese es el enfoque que nosotros le queremos dar. O sea, abarcar todas las áreas que pueda tener el cannabis es imposible, pero queremos focalizarnos en lo que es el cultivo, todo lo que es neurociencia y todo lo que es como botánica un poco ya más aplicada a nuestra querida cannabis. Recordemos también que esta revista fue lanzada durante también los días en los cuales se llevó a cabo el seminario de cannabis medicinal en Concepción, en Chile. Y en ese seminario hubo un par de presentaciones muy interesantes por parte de Fernando Sepúlveda y de Pablo Ascolani. Y en el primer número justamente hay un artículo bastante interesante de Fernando. Y tú me cuentas que el enfoque de la revista va a ser enfocado a cultivo, a la parte científica, neurociencia. ¿Eso va completamente de la mano con esta conexión con estos personajes doctos a nivel mundial, diría yo, ya en el tema? Exactamente. O sea, la idea es rodearse de toda la gente la cual pueda apoyar esta cruzada médica, canábica, científica, con el fin de tener material de calidad sudamericano, que eso es algo que falta. O sea, es muy común poder ver artículos hechos en España o Holanda que no se adecuan a nuestra realidad. Sí, bien importante. Mira, para todos los que nos están escuchando, ¿por qué no les haces la invitación o les comentas dónde contactarte, dónde bajar la revista, dónde hojearla virtualmente? ¿Nos cuentas un poquito qué planes tienen ahora que ya están en el mercado y ya tienen más de 3.000 visitas en una semana? ¿Cómo va a seguir este proyecto de Cultura Cannabis? Bueno, el proyecto de lo que es Cultura Cannabis, nos motivamos y ahora pretendemos lanzarnos mensualmente. Toda la gente interesada puede visitarnos en www.culturacannabis.cl, en donde pueden suscribirse, descargar la revista o tan solo hojearla online. Cuéntanos un poquito ahora que todos te están escuchando aquí en Placeres Canábicos. ¿Qué mensaje te gustaría entregar por parte de Cultura Cannabis, o una invitación abierta, o adelantarnos un poco sobre el próximo número? Bueno, primero agradecerles a ustedes por darnos este espacio en su programa Placeres Canábicos, el cual escuchamos todos los sábados a las 4:20. Invitar a todos aquellos a quienes quieras participar de la revista, tanto enviándonos sus cartas al director, ya sea un grupo de científicos, cultivadores, etcétera, etcétera. Nos puedes contactar a director@culturacanabis.cl y nada, invitarlos a todos a chequear nuestra revista, que esperamos este otro 20 de noviembre estaría sacando el número 2 con un nuevo artículo de Fernando Sepúlveda de lo que es neurociencia, algo ya más de botánica con microscopios de alta definición. Y los dejamos a todos invitados a chequear de momento nuestro primer número. Así que muchas gracias y hasta la victoria siempre. Bueno, muchas gracias y nada, nuevamente agradecerles a ustedes por invitarnos a su programa, Placeres Canábicos. ¿Quieres poner algún tema musical? ¿Algún tema musical? Bomba Estéreo. Fuerte bomba. Y me gusta vacilar desde que estaba pequeña y grito fuego, mantén. fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Préndelo. Si tienes una duda y fumaste, ¡anótala! Bien amigos, ha llegado una vez más el momento de decir adiós. Comenzamos a despedir Placeres Canábicos recordando los cumpleaños de... quienes están de cumpleaños. Hoy día están de cumpleaños Ariel Delgado Roda, Gustavo Póveda, Autoexistente DJ y Cultiva Tus Derechos Marga Marga. Son parte de nuestros amigos de Facebook, así que muy feliz cumpleaños. Pasen los filetes y si no recuerdan nada es porque fue un muy buen cumpleaños. Les quiero dejar también dos tips de cultivo. El primero es utilizar cobre como fungicida. El cobre ayuda en la prevención de la aparición de hongos, por lo tanto yo les recomiendo agarrar un alambre de cobre, de estos común y corriente que utilizan para extensiones eléctricas, por ejemplo. Desenfundan el cobre que viene adentro, le quitan, le remueven ese plástico protector y esos cables de cobre lo amarran en el tallo de la planta. El cobre va a empezar a pasar a la planta y va a prevenir la aparición de hongos, botritis y otros problemas, así que úsenlo. Y lo otro es utilizar un poco de jabón biodegradable, ya no contaminante, en el agua de riego. ¿Por qué? Porque cuando uno mezcla agua y jabón, la tensión superficial del agua disminuye. Por lo tanto, el agua no se va a quedar estancada antes de bajar por el sustrato. Así que es súper fácil, pero recuerden que tiene que ser biodegradable para que no haga daño a sus plantas. Decirles también que estamos con los super amigos bastante felices porque cada vez vemos más gente que se está incorporando a distintos grupos geográficos que luchan por nuevas políticas de drogas. Así que felicitaciones porque la gente está entendiendo que... En grupos canábicos la cosa es mucho más simple. Y para finalizar, me voy a tomar una licencia. Quiero agradecer a todas las personas que asistieron el día de ayer a la audiencia de Carlos Aguilera. Tal como lo escuchamos en el reporte que hicieron los chiquillos, Carlos pudo ver que hay gente de aquí. Yo no sé realmente qué fue lo que Carlos pensó, pero debe ser realmente increíble estar en una situación tan amarga como es estar en la cárcel y saber por lo menos que hay un grupo afuera que te apoya. Quizás legalmente no puedan hacer mucho, pero que están ahí. Y aquí estamos, Carlos, estamos esperándote y vamos a liberar esto, vamos a liberar el cannabis y no va a haber nunca más un preso por plantar. Así que los dejo con música y por supuesto... Lo espero la próxima semana en Placeres Canábicos. Y recuerden, chicos, hasta la victoria, siempre. Nunca me creo en la...